Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. 10:49 de la mañana, estamos en vivo a través de Radio Roja para todo el país, a través de justamente de la red de medios alternativos, y tenemos el gusto de volver a ponernos en contacto con Alejandro Olmos Gaona, para nosotros una autoridad absoluta y especialista para hablar del tema deuda externa, pero bueno, siempre nos actualizamos, por supuesto, de data dura, lo seguimos por todos lados. No sé si nos está escuchando ahí del otro lado. ¿Estás por ahí, Alejandro? Buen día, muchas gracias por este ratito. Buen día, Martín, gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atendernos, arrancando esta semana. Y sabés que para esta charla, medio ya casi de actualización, porque el año pasado en este mismo espacio te llamamos, nos pusimos al tanto de aquellos primer año, porque habían entrado más o menos en diciembre, nosotros hablamos también justamente más o menos para noviembre, y el diagnóstico era uno, con la que se venía, con ya el ajuste enorme y la planificación de ir a pedir plata para sostener un modelo. ¿Qué le actualizamos? Cuando ponemos F5 a un año, la situación con tanta información encima, ¿la podemos resumir en algún diagnóstico que haya cambiado un poco la brújula esa? No, mira, yo creo que no, porque los criterios con los que empezó el gobierno, además de tratar de destruir al Estado, era vender todo lo que fuera necesario, que el capital privado hiciera lo que quisiera en la Argentina. Y a mí lo único que de todas estas cosas me hacen ruido es esta especie de anestesia de gran parte de la sociedad, y por otra parte los economistas, los periodistas en su mayor parte, hablo de los grandes medios, se deslumbran ante las ayudas, uh-huh, aunque las ayudas fracasen, ¿no? Porque, es decir, el año pasado, en el presupuesto 2025, el gobierno dijo que no se esperaban dinero del Fondo Monetario. Después, en el abril, ante el fracaso de la política económica, por supuesto, fueron al fondo. Uh-huh. No sabemos en qué condiciones, porque el Congreso fue informado nada más que se pedían 20.000 millones de dólares a 10 años de plazo. Como todo eso fracasó de nuevo y empezaron los mercados a preocuparse, ahí fuimos desesperados a humillarnos ante Donald Trump, porque hay cosas que son simbólicas, ¿no? El almuerzo ese de Trump con Milei fue una muestra de lo que es Milei, de lo que es su gabinete y de cómo el presidente nos humilló para decir que nos tiraba unos mangos para dar de salvarnos porque estábamos muertos. Estábamos muertos, sí, habló usted. Usted no sabe cómo están allá. Claro, ahora, si estar muertos es el éxito de Milei, realmente no lo sé. Ahora, viste, volvemos siempre a lo mismo, porque el superávit fiscal que tenemos, que hemos tenido, por ejemplo, el 2024, uh-huh, ha sido utilizado mayormente para pagar intereses de la deuda. Y basado en recortes. Y, perdón, un presupuesto logrado sobre recortes, licuación de salarios, jubilaciones, etcétera. Uh-huh. A esto se suma que en el presupuesto 2026 hay 960.000 millones de pesos para salud, 860.000 millones para educación y cultura, 11.000 millones para vivienda, 1 billón para ciencia y tecnología y 14 billones de pesos para pago de intereses de la deuda. Más de 12 veces más que para salud, que para educación. Entonces, claro, ¿cómo puede funcionar un país con con estas pautas, no es cierto? Claro, claro. No. Ahora, ahí donde vos dijiste sobre el festejo en algunos medios, metámonos en el tema comunicación, ¿no? Que a vos te trasciende o te cruza porque solés estar en los medios, porque incluso también te vas a una universidad a hablar, y también te estás en un medio muy alternativo como Caput. Vas por todos lados, charlas con nosotros en la red de medios, con Pessoa, con los de Corea del Centro, con los de donde te invitan, vas y charlas. ¿Por qué en este nuevo votante, porque tenemos que hablar de un nuevo votante al que mucha información no le llega, ¿Dónde se produce el ruido en que no repercuta este tipo de información? ¿En realidad no le llega o le llega? No, yo creo que no se nos pasa, no llega. Yo, como decís, interactúo en un montón de lados y el único medio de alguna manera, que no es uno de los grandes medios, pero de alguna manera tiene una notable influencia, es Perfil, donde escribo cada 20 días. Sí. Entonces, lo que me doy cuenta es que la gente común que ve TikTok, que ve estas cosas, todas estas cuestiones que tienen que ver con las redes económicas, parece que no les llegan o que no se informan. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he dado clases últimamente y conferencias en un montón de universidades, en Paraná, en Luján, en Avellaneda. Y claro, los muchachos me miran con asombro como si les estuviera hablando desde otra galaxia. Es decir, parece que todo esto que yo les voy contando de cómo ha sido saqueada la Argentina, de lo que se está haciendo, es como que no sé si lo minimizan o no les llega porque el discurso hegemónico es otro. Bueno, el y también discurso... una oreja no acostumbrada a hablar de esto también, ¿no? Porque eso también, cuando te llega por primera vez, te tiene que chocar. Claro, porque yo les hablo de cosas que no les habla nadie. Cuando les hablo de cómo los empresarios privados han transferido al Estado una deuda que en su momento eran 23.000 millones de dólares y hoy son más de 160.000, una deuda probadamente ficticia, claro, me miran como diciendo, ¿será verdad? Porque es un poco esto de una frase de una obra de teatro notable de Eirik Ibsen, el dramaturgo noruego, se llamaba Bran, que en un momento dado él, viendo que bueno, que es una voz que predice en el desierto, dice, cuando en un pueblo todos están locos, el cuerdo es el loco. Ah. Porque claro, indudablemente cuando vos decís lo que nadie dice, entonces es como que no llegás. Y por otra parte acá hay como un hartazgo de la política, un hartazgo de lo que se ha hecho, y como nadie se hace cargo de responsabilidades. Yo cuando veo los debates en el Congreso veo que lo del Frente, los de Unión por la Patria, sí. Es decir, parece que nadie hubiera hecho nada bueno y siempre lo malo es el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando uno ve que Milei y toda su banda hablan de corrupción y ellos se olvidan de Libra, de lo de Españolo, de los negocios de Karina, es decir, y de todo lo que conocemos, es decir, nos damos cuenta que la gente que recibe toda esta información tan diversa a veces dirá, ¿y ahora cómo sigue esto? Claro, ¿no? Claro, no. La locura es total. Hablaste sobre cómo, que me interesaba el analizar un poco cómo hacemos para que llegue la data o qué es lo que está pasando en ese ruido comunicativo. Y también, porque sé que tenés poquitos minutos, no me quiero ir de esta charlita sin preguntarte por otro texto que estuviste compartiendo acerca de la audacia, la locura, la soledad del que escribe y del que denuncia también, del que está en ese rol, porque más vale que estás con esta descripción que acabas de hacer de la obra de teatro del noruego, vos serías el cuerdo que está fuera, meando afuera el tarro, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa con esto que estuviste reflexionando sobre la soledad de la valentía de escribir y de denunciar? Claro, porque me doy cuenta que, primero, que no llegás, y segundo, a veces es tan insólito lo que yo puedo decir, cuando muestro cifras, datos, es decir, muchos pensarán, pero ¿será verdad lo que me está diciendo este tipo? Porque un rebuscado que demás, le busca el pelo al huevo. Claro, todos los demás dicen otra cosa. Y además de eso, que todos los demás dicen otra cosa, si yo hablara en los canales de televisión, es decir, el otro día, por ejemplo, me invitó Juan Di Natale a un programa, claro, apenas 12 minutos, uh-huh. Pero veo que hay gente que está media hora en un canal de televisión, en América TV, América 24, todos esos. Y a mí me ha pasado que cuando me han invitado alguna vez, como yo no tengo una visión sesgada y yo, si tengo que criticar al mileísmo, lo critico, al cristinismo, claro, al kirchnerismo, a no todos. Te, no te pueden poner en un lugar, en una casilla. Claro, ahí me cortan de acuerdo a la naturaleza, a lo que piensa, a lo que tiene el programa. Y bueno, entonces eso es lo difícil, tratar de mostrar las cosas y señores, acá tenemos que pensar una Argentina distinta, porque no es que estos son buenos y estos son los malos. Acá hay toda una confluencia de gente que está manejada por intereses que no son los nuestros, donde se hacen negocios que no tienen que ver con la nación, donde se ha abdicado la soberanía argentina en los contratos ya firmados desde el 76 hasta hoy, sin excepción de ningún gobierno constitucional. Cuando vos decís eso... Claro, ¿viste? ¿Cómo no? No, pero y Cristina y Néstor... Y no, mirá, querido, las cosas son así, ¿no es cierto? Claro. El otro día tuve una discusión por el tema de hidrovía y alguien salió a refutarme que la hidrovía había sido un negocio de Menem. Sí, fue un negocio de Menem al principio, pero Cristina Kirchner prorrogó por 11 años en el 2010 la hidrovía a favor de unos delincuentes internacionales. Uh-huh. Entonces, todo eso, ¿viste?, me crea una situación que es un poco, te digo, en otro nivel lo que le pasó a mi amigo, el fiscal Federico Delgado, que murió hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Federico imputó penalmente, como ejemplo, a López, a De Vido, a Mario Quintana, el vicejefe de gabinete de Macri, a Bausili, el actual presidente del Banco Central, a Luis Caputo, de un lado y del otro, y estaba en una soledad tremenda porque, como decía un día, yo no tengo apoyo de nada, Alejandro, porque como los tengo imputados a todos, no puedo recostarme en unos para criticar a los otros. Claro. Bueno, pero Alejandro, ahí también te tengo que preguntar, porque no has andado el camino desde siempre abriendo, sino que ahí estuvo tu viejo. ¿En esto hubo consejo también, en esta sensación de soledad? Bueno, mi viejo quizás tuvo más apoyo porque él iniciaba estas cosas. Entonces algunos estuvieron de su lado. ¿Qué pasa? Mi padre nada más investigó a la dictadura militar. Uh-huh. Yo me metí con todo lo posterior, que en materia financiera fue mucho más grave todavía. La carroña entonces, democrática demostró más oscuridades incluso. Exactamente. Entonces, viste eso, y enfrentarse con el poder real es difícil. Oíme, Mariano Cuño Olivarona, uh-huh, cuando vieron que Delgado peligrosamente se estaba moviendo para un lado que no querían, y además tuvo la audacia de mandar preso a Víctor Stinfale por la muerte de unos chicos en una fiesta electrónica, Mariano Cuño Olivarona le inventó una causa penal para destituirlo. Claro, sí, lo llamaron indagatoria, siendo un fiscal ejemplar. Entonces vos te das cuenta, cuando tocas ciertos resortes del poder, y bueno, tratan de liquidarte de todas las maneras posibles, de inventarte algo o decirte, bueno, un montón de cosas. En este caso a mí es la conspiración de diaria, el silencio. Mejor no le damos bola a Olmos, no, ni siquiera salimos a refutarlo, como no podrían refutarme, porque yo trato de lo que digo es fundarlo con elementos contundentes, más allá de que puedo tener mi opinión, y con mi opinión puedo equivocarme. Entonces lo mejor es no darme bola, no refutarme. Acabo de escribir un libro sobre el Fondo Monetario, donde digo del fondo lo que nadie dice. Uh-huh. Bueno, ese libro, si lo pediste, lo dan, pero exhibido en Cúspide, en las librerías comunes, no, directamente, claro, mandémosle a la oscuridad. Entonces, ahora se lo traigo, voy al depósito. Claro, entonces hace difícil este tipo de cosas, ¿viste? Esto de demostrar cosas que la gente no sabe, no, y son ocultadas sistemáticamente. ¿Duele? Mira, yo ya estoy acostumbrado. Me cuesta mucho, te digo, a veces, pero, qué sé yo, es como que trato de seguir porque ya no tengo otra alternativa, ¿no es cierto? Uh-huh. Trato de seguir porque además tuve un gran ejemplo con lo que pasó en el Ecuador, con mis investigaciones ahí, darme cuenta de cómo se ocultan las cosas grosas, darme cuenta de que atrás de esto la inversión privada es maravillosa, se esconden negociaciones realmente muy oscuras, uh-huh, y que por supuesto maximizan las ganancias de los poderosos de siempre, como ahora va a ser el JP Morgan y todos los que quieren venir a ver qué se llevan de la Argentina. Ahí te quiero hacer la última pregunta, porque sé que estás apurado. Como dijiste bien, todavía no sabemos qué había adentro de las negociaciones, incluso de Guzmán. Tampoco las que hicieron después, ya en el comienzo del mileísmo, con el Fondo Monetario, a eso me refiero. Pero ahora, y ahí te apelo a tu perfil de investigador, ¿cómo hacemos para, como sociedad, para saber qué hay en la negociación? Aquellas pendientes y esta nueva con Estados Unidos. Y no, es extremadamente difícil, porque si vos pedís a través de la ley que existe acceso a la información pública, no te la dan o te la postergan permanentemente, como me ha pasado a mí a través del sistema TAT, que es el sistema oficial para pedir información pública, no te la dan, te dicen, bueno, no, espere unos días, conéctese después, y así se puede seguir indefinidamente. Lo que pasa es que yo, en el caso de Morgan, lo conozco porque la negociación secreta que se hizo en el 92, donde Morgan diseñó todo el plan financiero del gobierno argentino, donde se privatizó todo porque la estructura que ellos prepararon determinaba la privatización de las empresas públicas, la reforma de la legislación laboral, la privatización del sistema jubilatorio, que se echara la mayor cantidad de personas que fuera necesario, para lo cual se contó con un préstamo del Banco Mundial. Todo eso lo conseguí a través de un montón de personas del Ministerio de Economía que me facilitaron documentos. Pero hoy no es fácil, para nada. Entonces yo sé quién es Morgan. Ahora Morgan, que además no es solo ese grupo de banqueros fusionados con el Chase Manhattan Bank. Ahora Morgan también es BlackRock, son todos los grandes grupos de inversión que son accionistas de este banco. Y que ya han venido varias veces por el dinero, incluso en algunos gobiernos lo han conquistado con creces. Y que ahora han desembarcado abiertamente, parecía, acá estamos. Bueno, como en aquella serie donde se queda representado que el FMI a partir del menemismo tenía oficina en Casa Rosada. Exactamente, así es. Alejandro, gracias por este ratito, un gusto siempre hablar con vos y estás siempre pendiente aquel proyecto de armar unos podcasts y que también aportemos a que queden por ahí colgando para alguno que se vaya a hacer running por Palermo y se escuche también esto por otro lado. Dale, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy grande. Escuchábamos a Alejandro Olmos Gaona con su generosidad siempre de compartir sus visiones y esta información que no se escucha por muchos lados y que siempre para nosotros es tan importante. Sí, claro. Perdón, ahí estás. Qué claro, digo, ¿no? Siempre. Qué claridad, ¿no? Siempre, Alejandro Olmos Gaona. Bueno, tenerlo muy... Asusta un poco la claridad. Muy presente por ahí. Vamos a ver así que se colaba. Charly García con Sabina, tu arma en el sur, por ahí, dando vuelta. A ver. Nunca mires hacia atrás. Aléjate de los demás. Busca alguna solución. No me lastimes. Déjalo para después, ya nos veremos otra vez. Busca alguna solución, no te desvíes. Fui tanto tiempo cargando esa cruz, corriendo entre paredes lejos de la luz. Yo soy de amor.